Bueno, seguimos después de este chascarrillo. Acá Luis me preguntaba si siempre hacemos estos separadores. Felizmente nuestro creativo no tiene tanta capacidad para hacer todos los días, todos los sábados algo distinto, pero nos divierte bastante. Igual le exigimos que tiene que trabajar más, pero no nos da mucha bolilla. Seguimos con el tema este de las ART. Hay el tema este de la prevención, es, me parece, otro de las cuestiones nodales, ¿no? Es el punto. Es el punto fundamental. Porque es de ahí de donde se agarran incluso para pagar menos, porque donde justamente el empresario no cumple es con la prevención. Y después con 3 pesos quieren pagar una muerte o una incapacidad de por vida. Por ejemplo, en la nota esta de Abelbo en El Mortero decía: y la prevención, el sistema de control de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo será para más adelante. Seguridad, seguridad, seguridad, claman los que piden y ponen más gendarmes, prefectos, penitenciarios y policías. Y la seguridad en el trabajo, se pregunta Abel. Un muerto cada 8 horas. ¿Escucharon bien? Escuchamos bien. Un muerto cada 8 horas entre los registrados. Porque no olvidemos que hay mucho que nos enteramos, accidente acá, accidente allá, y no son accidentes. Es más, hay cuestiones, digamos, laburantes que trabajan por cuenta propia o están en una precarización absoluta y tienen algún accidente y lo llevan. ¿Y qué pasó? Se cayó. O yo lo traje en el auto, pero no sé qué le pasó. Esos no están registrados. Y un ejército incontable de mutilados e incapacitados por secuelas de accidentes y enfermedades. De eso no se habla. Porque si hablas, dice Abel, le haces el juego a la derecha, entre comillas. Es una aberración en la que caemos nosotros mismos, los trabajadores, cuando dejamos de hacer críticas, incluso a aquellos que creemos que hoy nos defienden. Porque hay algo que el ser humano no tiene que dejar de hacer, y es de criticar aquello que está mal, aunque venga de quien venga. O yo no critico a mis padres, o no he criticado a mis padres, y no critico a mis hijos, o mis hijos no me critican a mí. Estoy hablando hasta de lo familiar, de lo más estrecho, y no le hago el juego a nadie. Es necesaria la crítica. A mi amigo le tengo que criticar. Y cuando lo quiero ayudar, ¿qué hago? Lo critico. Sí, pero entonces, a veces me haces mierda, David. Me haces mierda. Pero porque vos no sabés entender la crítica. Vos sos susceptible a la crítica. Tenés que abrirte. Tenés que abrir ese corazón y esa mente. Yo, respecto al tema de la prevención, si me permiten un minuto, porque lo viví personalmente en el año 2007 en Venezuela, que fui invitado en Caracas al encuentro de delegados de salud. Delegados de salud, qué cosa interesante esa. Exacto. Bueno, pero esto, digo porque, hablando de la derecha y demás, ¿qué es lo que dicen en Argentina? Que Cristina y este gobierno es chavista. Sí. Ojalá fuera chavista, ojalá fuera chavista, y lo votaría con las dos manos, si por ejemplo instituyeran, como tienen en Venezuela, el Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad Laborales, que es un ente que depende del Ministerio de Trabajo de allí, de Venezuela, y se encarga de la prevención en la salud. Y una de las cosas que tiene es que cada lugar de trabajo, así sean 10 trabajadores, tiene un delegado de salud, que no tiene nada que ver con el delegado sindical. Es el que... Es otro cargo. Es un cargo elegido por sus propios trabajadores para que este compañero, este trabajador, lo que tiene que hacer es supervisar que las condiciones de seguridad y prevención higiene, y seguridad en higiene se cumplan, y hasta tiene la atribución de parar la línea de producción hasta que el patrón, el empleador, no subsane ese inconveniente. Esto que vos comentás es muy importante, porque si hay algo trágico que tiene el cambio, ya lo comentamos en el otro programa, de carátula cuando un juicio pasa del fuero laboral al fuero civil, es que uno tiene que presentar pruebas de que el patrón lo dañó, claro, y no de que no el patrón demostrar como era antes que no lo dañó. Traigo a cuenta una experiencia de mi viejo cuando laburaba en Baza, que me contaba que tenía que subirse un Clark que no llegaba hasta el techo, no un Clark, a una grúa que no llegaba hasta el techo. Sobre esa grúa tenían que poner una escalera que dos compañeros de abajo sostenían con la soga para que no se vaya hacia adelante. Sobre esa escalera, sobre la grúa, mi viejo se subía para poder arreglar y mantener la iluminación de esos inmensos galpones. Eso estaba fuera de cualquier norma de seguridad. Ahora, si mi viejo hubiera tenido un accidente, más allá de que eso era lamentable, pero bajo esta carátula, hay que demostrar a la justicia que el negligente no fue el laburante, sino la empresa que no pone los elementos para que el laburante pueda laburar en condiciones. Porque uno bien puede plantarse y decir, yo no me someto a estas condiciones, pero en la práctica es imposible con la patronal y los beneficios que tiene la patronal hoy día para destruir a los laburantes, echarlos sin ningún tipo de indemnización o acuerdo adecuado. Incluso veamos cómo los sindicatos actualmente son cómplices a en cualquier momento nos llega el mate. ¿No es cierto, Roberto? Sí, claro que sí. ¿Cómo los sindicatos son cómplices de todo esto? ¿Por qué? Porque la UOCRA, digamos, a colación de todo esto que estamos hablando, ¿no? Incluso teniendo en cuenta este avance que significa lo del delegado de salud que existe en Venezuela, acá estamos años luz de eso, pero existe unas atribuciones sindicales que hacen que, no digo que puedan parar la fábrica desde la puesta, digamos, desde el punto de vista legal, pero sí podrían pararla desde el punto de vista gremial. Obvio, totalmente. Largar un paro. Pero sí tienen herramientas los sindicatos para presionar legalmente incluso a las empresas para que cumplan sus las condiciones de seguridad. Y esto, lamentablemente, se arregla en la oficina del patrón con un pequeño mango y donde el sindicalista termina apañando y tapando, no vio nada y está todo bárbaro. Algunos de nosotros hemos visto la película Los Traidores, ¿no? Por ejemplo. De Raimundo Gleiser. Bueno, eso es clarito, una película de hace 40 años, sí. Hoy sigue existiendo y lamentablemente sigue sucediendo. Por eso creo que nosotros, incluso desde nuestra corriente, que apelamos siempre a que todas estas cosas tiene que ser el control desde la propia base, la organización desde la propia base es lo que va a impedir que haya estos burócratas sindicales, socios de las patronales y no importándoles la salud, aunque después para la tribuna aparezcan con grandes discursos y demás. Así y es. Fundamentalmente aparecen, como vos decís, en el gremio de la construcción cuando pasó una muerte. Así es. Cuando pasó un asesinato. Digo lo de la construcción. La sí, construcción porque apareció mucho en últimamente. Lo que se llama, pero, exacto. Pero esto pasa en todo. En el gremio metalúrgico, fundamentalmente en los gremios donde se trabaja con maquinarias. Pero ojo, por ejemplo, en el gremio bancario también tenemos otro tipo de problemáticas de salud, o como en el subte, donde la presidenta se dio el tupé hace un año atrás hasta de ironizar por el tema de la tendinitis cuando hay un problema laboral. Y, igual yo quiero hacer a instancias de mi compañero Andrés, que siempre reclama que no seamos tan agoreros, porque a veces somos muy negativos y parecería que está todo para abajo. Justamente acá lo que queremos resaltar es esto que dijo Luis antes del delegado de salud. No, acá no existe, no. Pero es una posibilidad de pelearlo. Uh-huh. Porque si los venezolanos lo lograron, ¿por qué no lo podemos lograr nosotros? Y nosotros cuando decimos esto que decía Raimundo Gleiser, digo decía, aunque es una afirmación, pero él hablaba a través de las películas, eso demuestra de que a través de la lucha en algún momento se había logrado poner a la luz lo que era la burocracia sindical. Hubo luchas muy fuertes y se ha logrado revertir situaciones. Por eso existieron un Tosco y existieron otros tantos, Atilio López y otros gremialistas que eran realmente René Salamanca, en fin, son todos cordobeses, se parecería que están, pero había de otros lugares también, lo que pasa es que ellos son los más conocidos. Bueno, Jaime, bueno, Armando Jaime, un homenaje, así es, acaba de cumplir 80 años. Bueno, él incluso está en vida y tenemos la posibilidad en el sur de revivir y de festejar con él sus 80 años, porque se va a hacer un festejo posiblemente en el local de AT Almirante Brown, donde se le hará un homenaje como corresponde y podremos disfrutar de sus palabras y de su presencia. Pero fueron, digamos, existe la posibilidad, porque en algún momento se ha logrado echar a la burocracia y estamos en condiciones, si nos proponemos y nos organizamos y trabajamos en forma coherente, unitaria y con claridad y con proyectos amplios de unidad del movimiento obrero, podemos echar a esa lacra que hoy nos impide avanzar. Yo creo que, discúlpame, para terminar, es lo que vos decís, es recuperar la memoria histórica de las grandes luchas que la dictadura quiso liquidar, en un aspecto físico lo hizo, el menemato en la década de los 90 con el neoliberalismo, pero que bueno, nosotros a estas nuevas generaciones tenemos, creo que tenemos la obligación de ayudarlas a recomponer esa memoria histórica para las necesidades actuales, ¿no? Seguro. Bueno, y antes de ir una tanda, recordar que este jueves 18:30 horas en el local de AT Sur va a haber una charla sobre precarización. Estaría bueno que se acerquen. Esto es Boedo, a unos pocos pasos de la estación. Boedo 120. Y después saludar a los compañeros de las radios que van a reproducir este programa, que ya estamos cumpliendo una hora. Y sabemos que el espacio que vamos a tener en otras radios es de una hora, así que nos despedimos para ellos, pero continuamos con un bloque más, dos bloques más en esta emisora. Muy obediente, muy bien, Andrés, que ha sabido cumplir con el mandato de estar acorde con esta posible retransmisión a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos, sí, entonces, a un tema musical. Y a los compañeros de las otras radios, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. Y para los otros, quédense ahí, que seguimos. Una pausa y continuamos. Dale.